Ya hasta la muerte. Si quieren pa' prepararse pa' la guerra. Pardo on the beat. Siempre leal, nunca sapo. De preso tú estarías pasando mapo. Yo tengo enemigos como el Chapo. Si Casura choteó porque dicen que él es un capo. Acuérdense cabrones, a mí nadie me ayudó. Tengo al diablo en mi hombro, esta gran mi religión. Tu cubano brillar como neón. Él mira a los ojos y te aprieto el botón. En la selva yo soy un león. En el nombre del padre, del hijo y de la ambición. Yo estaba vendiendo droga, posteado como un buzón. Entré pa' mi castillo y por el ser es pa' el coma. Esta calle es pa' hombres, por eso está la acera. Salgo a los diablos haciendo tiempo en la nevera. Los días joseo como el cane en Panamera. Retrocedo en mis pies, 40 ramas y torreras. Colombia por el par, en estar midiendo fuerza. Mi alma en la raya mientras el diablo y yo conversan. Solo feo, no le tanta lata. O voy a hacerte un fake con la culata. Tirando dinero en el putero, ya las vacas no están flacas. Vamos después pagamos la plata. Piro el botón, mata, él acaba de sacarse la caca. Yo te como esto, lo que yo.